встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. Es necesario todo un arsenal de leyes, decretos, ordenanzas, edictos, etcétera, para proteger las diversas formas de gobierno representativo, bajo los cuales viven aún las sociedades humanas. Nosotros sabemos muy bien que la misión de todos los gobiernos monárquicos, constitucionales y republicanos es la de proteger y mantener, por medio de la fuerza, los privilegios de las clases poseedoras, aristocracia, clero y burguesía. Kropotkin, la ley y la autoridad.